Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Unicenter presenta Una aventura para soñadores. Te esperamos este 6 y 7 de diciembre en la cuarta edición del show navideño. Conseguí tus entradas canjeando tu factura de compra de 100 mil pesos o más en el stand del nivel 1 de Unicenter. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.unicenter.com.ar. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema, locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Rige una alerta amarillo para Capital Federal y Gran Buenos Aires de lluvia y de viento. Ahora el cielo algo nublado, la temperatura 17 grados. Limitan las visitas de Cristina Fernández en su prisión domiciliaria. Deberán ser de 2 horas y de no más de 3 personas. Además, no deberían ser más de 2 por semana. Será después de un encuentro con un grupo de 9 economistas. El Papa León XIV admitió que piensa en venir a la Argentina en el marco de una gira latinoamericana. Durante el año de jubileo vamos adelante viviendo cada día, hay actividades, y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. ¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año? Por supuesto. ¿Y a Fátima también? Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos. Pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina, pendientes, también ir a Perú, por supuesto. Otro experimento escolar que termina en explosión. Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras cuando se realizaba una muestra con líquido inflamable. El hecho ocurrió en el aula del sexto grado de la escuela Elvira de la Riestra de La Iñez, en la provincia de San Juan. Se generó una llamarada repentina que alcanzó la cara, el cuello y tórax de la nena, que sufrió quemaduras de grado A y B. Este caso se suma a los episodios de Pergamino en la provincia de Buenos Aires y de Palermo en la ciudad. Tan malo el arbitraje argentino no es, dijo Chiqui Tapia. Un poco de responsabilidad de todo. Y siempre, por sobre todas las cosas, entender de que no siempre la culpa es del árbitro, porque cuando un equipo pierde, también pierde porque el otro lo supera. No es porque hay un error arbitral. Seguramente que hay errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos, sumamos al equipo en la escuela de arbitraje a Rapalini. Estamos trabajando en base ya a la próxima pretemporada. Tan malo el arbitraje argentino no es, y yo estoy convencido que no lo es, como también hay diferentes, digamos, artistas que predisponen mal a poder ir a la gente y a disfrutar un espectáculo deportivo. Y creo que son como nosotros debemos corregir, también ustedes, los hinchas, los técnicos, los jugadores también tienen que corregir. Tránsito. Demora la Lugones, Fernando Martínez, buen día.

y hasta que trabajen por la tarde o durante la feria. Antes que se inicie el juicio hoy, los jueces darán a conocer la nueva modalidad. Lo que por ahora está descartado es que trabajen en enero, y no es por oposición de los magistrados, sino de los abogados defensores. La mayoría comentaron aquí en Comodoro Pi que ya tenían los pasajes de avión comprados para irse de vacaciones. Mercedes Ninzi, Mitre, informa primero. Uruguay anunció una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y se multiplican las especulaciones sobre su futuro. Después de la goleada de Estados Unidos, la celeste quedó sentida de cara a la recta final rumbo al Mundial y llamó la atención el llamado a una rueda de prensa del loco Bielsa para hoy. Tránsito. Atención automovilistas, el nuevo accidente en la ciudad ahora en Amberes y Franklin. Hay reducción por el choque entre dos autos, esto se suma a Roca y Escalada, también a Carlos Calvo y Virrey Ceballos. Reiteramos que en la ruta 9 hay un corte total de tránsito a la altura de Varadero, mano al Zárate. Esto es por un accidente entre dos camiones, uno de ellos terminó volcado en el medio de la autovía. Hay fuerte congestión en la ruta 9. A esto también se suman las demoras para ingresar a la ciudad de Buenos Aires, desde el norte, desde el oeste, en General Paz. Y en cuanto a los servicios, el ferrocarril Sarmiento y el San Martín operan con demora. Buen día, primeras luces del día. Estamos en Resistencia, Chaco, en la 90.7. Buen día, 20 grados 4 de temperatura, cielo algo nublado. Estamos con los argentinos en Boston, en Estados Unidos, conectados en 100radios.com. 0 grado y cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, sus alrededores, alerta amarillo por tormenta para la tarde-noche y viento. 18 grados un décimo la temperatura ahora, cielo algo nublado, la humedad 72%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo, amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada, previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, te organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Nuevo CurFlex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. CurFlex Advance. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. En la radio de Fondo Firma podemos hacer un jingle pegadizo, algo con inversión y tu mejor versión. Habría que ver cómo hacemos para que rime con para todos tus objetivos. Un Fondo Firma te acompaña, pero bueno, nada, después entramos en detalles. Conoce más en fondofirma.com.ar. Pero qué lindo, se viene el calorcito. Voy para tu casa. Espérame con una rica porción de lo que te haya sobrado de la comida. Llega el calor, llegan las cucarachas. Recibilas con Raid. ¡No! ¡Raid! Raid los mata de forma instantánea. Los bichos odian a Raid. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasa por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Consejo de